Ni Penélope Cruz, ni Pedro Almodóvar. Lo que sí nos vamos a llevar a las retinas ahora para ustedes es el desfile de estrellas por esa maravilla de Alfonso Roja. Alfonso Díez. Eso es en la mesa política. ¿Eso es en la mesa? Alfonso Roja. Alfombra roja, quería decir. En esa alfombra roja estaba nuestra fe. Que dicen que iba de Armani. Guapísima, guapísima de Armani. Vamos a verlo.